saludo a todos desde Sabadell, Barcelona. Esto es Ciudad Cero Radio. Soy Juan Carlos Espinosa. Hemos disfrutado de las festividades del Carnaval y San Valentín en menos de 10 días. Indiferentemente de cómo vivamos cada una de estas fechas, podemos certificar que hace un año empezamos un año inolvidable, emitiendo cada semana sin faltar a nuestro compromiso. Hoy contamos el capítulo 98. Creo que es más que necesario remarcar que pese a cualquier suceso, no hemos dejado de crear propuestas de diferentes colores, para todos los gustos. Creo que la falta de medios privados que den cabida a las propuestas de rock y metal han provocado la evolución de forma natural, y la radio online se ha convertido en la voz libre del rock, sin esperar números y rentabilidad a cambio. Quiero una vez más agradecer a toda esa gente que ha estado en cada paso de este año, los que siguen y los que no, apoyando por amor al arte a esta música que compartimos semana a semana. Va por todos ustedes. Iniciamos el capítulo 98 presentando al guitarrista Chris Guevara, desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Guitarrista, músico profesional y compositor formado en el Conservatorio Nacional de Música, con una amplia trayectoria musical. En 1999, primera banda, Vulcano. Luego, Sueño Eterno. En 2004, con la banda Abaddon, grabó el EP Libertad. También tocó junto a Guitar Cuesta. En 2009, Crossfire, Crystal Planet y Dr. Hell. En 2011 logra editar un EP con 4 temas instrumentales. En noviembre de 2013 gira por Quito, Guayaquil y Cuenca. Y también presenta su espectáculo en el auditorio de Más Música en el Guitar Fest. Ha colaborado con el ex Blaze Denis Mancero en su proyecto Arrechos. En abril de 2015 sale a la venta su trabajo Dark Days, del que presentamos 2 grandes temas, On the Verge of Madness y The Land of Evil. Un tema cargado de misterio y oscuridad que va tomando forma con una técnica impecable. La ejecución desprende genialidad, neoclásico en la línea de Richie Blackmore, con la técnica que me recuerda al gran Zakk Wylde. El trabajo cuenta con 11 temas. En la grabación han colaborado Daniel Mantilla en la batería, de Tom Bach Percussion y Guitar Cuesta. En los teclados, Salomón Jiménez, ex Exparta, y Dr. Hell, con ustedes, Chris Guevara. Disfruto en grande con temas neoclásicos de gran factura. Para no salir abruptamente del tema, quiero presentar un referente dentro del hard rock internacional. La banda sueca liderada por John Tempest y reconocida por su mega éxito de Final Countdown en la década de 1980. Desde su regreso en 2003, su sonido da un giro y evoluciona al heavy metal, dejando en segundo plano su versión glam que los haría famosos. El quinto trabajo desde su retorno se llama War of Kings. Podemos encontrar el corte instrumental Bassastan. John Norum, siempre un gran guitarrista. También escucharemos el tema que da título al mismo, finalmente Nothing to Ya. Se puede notar la influencia de Zeppelin, Sabbath o The Purple, y según palabras de Joel Tempest, es el disco que siempre quisieron hacer cuando niños escuchaban las bandas mencionadas anteriormente. Thank you. El trabajo que presentamos ahora es una muestra de fortaleza compositiva. Sus tres primeros trabajos han servido para llevar a Tundra a un sitio de privilegio. La banda madrileña se forma con ex miembros de Nacen de las Cenizas y Ten Minute Men. En diciembre de 2007 lanzan su primer EP. En 2009 fichan por el sello Allowed Music. Lanzan su segundo trabajo en mayo de 2010. La política de libre descarga de la discográfica logra fama en el underground europeo, llevando a la banda a tocar en el Primavera Sound 2 años consecutivos, en el festival The Cold y Resurrection Fest. En septiembre de 2013 lanzan su gran tercer álbum denominado 3. Dejaron su presencia en el festival de Benicassim y nuevamente en Primavera Sound y Resurrection Fest. En 2015 lanzan su trabajo 4, post-rock instrumental, bajo los nombres de Quarkom y Belenos. Citan como influencias a Mogwai, Pelican o Russian Circles. We'll be right back. En el siguiente apartado queremos desear la mejor de las suertes a The Buster, banda de black metal que presentamos el año pasado con su trabajo Más allá del velo de la oscuridad. Material de exportación desde Quito, Ecuador, Ciudad Cero desde Nueva York y Ciudad Cero Radio desde Barcelona apoyamos su gira por tierras brasileñas. Aeternis Interitus Chaos, que sirve para celebrar sus 13 años de existencia con 7 fechas. Agradecer a Santiago Cervantes por la confianza depositada en los medios de que disponemos. Escucharemos el corte que da título a su trabajo Más allá del velo de la oscuridad y Demencia, una versión 2015. Dentro del país de la mitad del mundo, vamos a la ciudad de Cuenca para presentar la banda Parálisis. Se forman en 2004 bajo la etiqueta de Death Metal Progresivo, con la gran influencia de la banda Death, Obscura o Edstall. Queda plasmado en su primer trabajo Segado del Mal, publicado en 2007. En 2009 lanzan su demo de tres temas, Silencio Suicida. Actualmente y con una nueva alineación se encuentran en proceso de grabación para el trabajo que lleva como título Infernus. Las líricas tratan de la dignidad humana ante la provocación. La verdad, la creación de un dios para responder preguntas como el odio, la muerte, el infierno creado por el hombre contra el hombre y el mundo terrenal convertido en un infierno literalmente. Line Up: Denis Vivar, voz. Darío Álvarez, guitarra principal. Javier Paguay, guitarra. David Cobos, bajo. Y Cristian Jaramillo, batería. Escucharemos los cortes Sinopsis, Farsante y Sanguinus Aurora. sábado 13 de febrero asistimos al lanzamiento de Blackmailed Existence, trabajo debut de la banda de thrash metal Reaction, procedentes de Cataluña, Barcelona, con ex miembros de Rick y Vivid Remorse, quienes deciden dar vida a esta nueva propuesta bajo el nombre de Reaction. Es por esto que su trabajo suena sólido y contundente. Podéis adquirir su trabajo en formato digital o formato digipack con libreto de 8 páginas y púa de regalo. En su Bandcamp, ellos son Iván Lara, voces, Gustavo Reboredo y Ramón García en los riffs y solos de guitarra, Dani Ruiz en el bajo y Javier Vidal en la batería. Escucharemos los cortes Blackmailed Existence, Prostituted City 111 y para cerrar, Drop the Cracks. Hasta aquí el capítulo 98, Un Camino de Perseverancia, 52 capítulos en 365 días. Nos vemos en el siguiente escalón, en la siguiente estación, más cerca del centenario de programas. Our estás.